que tome el piojo Sabina. Un vinito con harina y junto a un pebre con pan. Perdí. ¡No! Yo creo que no es justo, porque en la primera ronda se fueron eliminados por cambiar el pie forzado. No es justo que yo quede, si ya me equivoqué. Y la, la posibilidad es una para todos. Lo justo es justo. No, lo justo. Se lo agradezco mucho, de verdad. Córtela nomás. Se lo agradezco mucho, de verdad. ¿Ya? Lo junto, junto, compañero. El bigote es un gran exponente, se nos retira. Llamamos entonces a don Eduardo Albornoz, ya, para cerrar este etapa. Luego de este tema vamos a tener un poco de música para que conversen, se distiendan, ¿ya? Y den una visita a las cositas que se están vendiendo por ahí. Ya tenemos brindis, tenemos libros de poesía, tenemos unos CD. Así que pónganle pues esta cuestión es forzada. Todo es forzado. Pensando. Dime en qué estabas pensando. Con tu risita nerviosa, y sonrisa mal traer, tu secreto de mujer, escondida y otra cosa. Mirada primorosa que ahora voy recordando, eso que fuimos hablando y que tú si bien pensaste el día que me dejaste, dime qué estabas pensando. Y así se termina esta ronda y se viene lo bueno, ¿ya? Por si acaso, si andas buscando ternura, mejor no la busques más, pues en mí la encontrarás. Soy torrente de dulzura, un manantial de ternura, me sale hasta por los poros. Mi palabra es como el oro, destilo gran alegría, tengo un cuento en poesía, mi verso el mayor tesoro. Chiquillos, me agradecieron una rica. Ahí tenemos el chincolito. Le recuerdo entonces que este es el premio que se pueden llevar para su casa, ¿cierto? Una donación de nuestro amigo Luis Martínez, y que ya vamos a pasar. Sí, va a pasar la modeloca por ahí con sus mesas. ¿A cuánto el número? Allá vamos, viste que estáis rápido. Sí. Aparte de eso, hay un premio consuelo, ¿ah? ¿Hay un consuelo? Sí, hay un licor ahí, así que... ¿Ah, sí? Así que, ojo. ¿Hay premio consuelo, no? Cada número a 350 pesos. Y si se ponen 3 por 1000, porque te gustan con oferta también. ¿Ah? 3 por 1000. ¿Allá? 350 y 3 por 1000. Están pidiendo ahí números. Allá ya están pidiendo, vamos. Están pidiendo números, por ahí 350 y 3, por acá también. Por acá también. ¿Preparamos la música, chiquillo? Oye. Y nos vamos a olvidar a... Le damos un aplauso al animador de esta noche, nuestro amigo Alex. ¿Ah? Él nos ha colaborado también para esta actividad. Él diseñó los diplomas que van a llevar los ganadores. Es nuestro amigo, él es miembro del Centro Cultural de Placilla y también nos ha colaborado también en otras oportunidades, en otras actividades de los payadores del puerto, así que un aplauso grande, Ale, muchas gracias por ayudarme y por colaborarnos esta noche. Muchas gracias. En todo caso, yo también decido, escribo, pero yo soy del verso hecho. Ellos son los fascinantes que improvisan, esa cuestión maravillosa. Y no vamos a olvidarnos, digo, brindo por la cueca en danza, su corazón de alegría, primero fue poesía, y hasta su canto se mansa, mas no pierda la templanza que la cueca es un hechizo, no es para el chileno postizo, porque si ella te conoce, te tentará con su goce, y ahí la amarás castizo. ¡Salud! Queremos también recordarles que los payadores y payadoras tienen también trabajos escritos y también CDs, ¿ya? Tenemos, siempre está el bigote en cada encuentro de payadores donde le están haciendo los libritos de brindis y décimas. Gracias a la Jimenita que siempre colabora con los payadores y la payadora ahí en la mesa de la venta. Está el CD del primer Encuentro Nacional de Payadores. Décimas de Cecilia Astorga, nuestra miembro del jurado, ¿cierto?, en esta noche. Cinco sentidos de Cecilia Astorga. Y los payadores chilenos le cantan a Puerto Montt. Y también tienen la posibilidad de llevarse un tremendo libro de Moisés Chaparro, que escribió de la vida y obra de uno de nuestros próceres y payadores y cantores a lo malo y lo divino mayores que tenemos en Chile, que es don Arnoldo Madariaga. Pueden llevarse también el libro, que viene con un CD también, así es que todo está ahí en la mesa para que lo puedan pasar a ver y se lleven un recuerdo para que sigan escuchando décima y nuestra tradición en sus casas. Wow. Son nervios, ya se nos viene la ronda final y nos van a contar quiénes pasan. Atención los concursantes, acérquense por favor. Bueno, hay que aclarar que los ítems para evaluar son, digamos, son bastante técnicos. Aquí ya abarcamos los distintos rubros. Desde la parte de la estructura, la rima, la métrica, la puesta en escena y también la parte, el aporte poético, por decirlo así. Son varios ítems y que cada uno tiene una evaluación de 1 a 4, de 1 a 5 como puntaje. Y aquí la base está bien clara, o sea, se cumple con las reglas y nosotros evaluamos en ese sentido, calificamos. Aclarar que, por ejemplo, Rodrigo Núñez, usa una palabra endeblo como sustantivo, no existe ni como verbo, ¿ya? Lo verifiqué con la RAE, ¿ya? Entonces, pero aún así voy a nombrar los calificados porque hay otros ítems, ¿ya? Los clasificados son Eduardo Albornoz, Mario Gómez, Gabriel Torres, Alberto Vargas y Rodrigo Núñez, porque sí, bien en un punto, bajó la puntuación, pero en lo demás superó a los contrincantes. Bravo. El mismo orden. Entonces se viene la definición a penales. Mantenemos el mismo orden que ya conocemos. Se preparan Mario Gómez, Alberto Vargas, Gabriel Torres, Rodrigo Núñez y Eduardo Albornoz. Llamamos entonces a don Mario Gómez y se prepara Alberto Vargas. Don Mario Gómez. Por si acaso la modelata sigue activa, así que... Muerta la autodestrucción, hay que cuidar la salud, ni una gracia el ataúd es pésima solución. Voy a cambiar la intención, porque ya no tengo brillo, si me lo pide el chiquillo, este vicio dejaré, le juro me fumaré el último cigarrillo. Está anunciando don Mario Gómez. Llamamos entonces a don Alberto Vargas y se prepara Gabriel Torres. Cometiste una traición, pero yo soy como un roble, de la manera más noble, de la madera más noble, firme tengo el corazón. Ultrapaste mi pasión, esa forma me mancilla, de esa manera me humillas, y como soy algo altivo, me transformo en vengativo, quiero verte de rodillas. Pues nada, que son los mejores, ¿no? Muchas gracias, don Gabriel. Llamamos entonces... Llamamos a don Gabriel Torres, lo tenemos aquí en el escenario. Se prepara Rodrigo Núñez. todavía nos queda el número de la rifa, por si acaso. Ya no somos playa ancha. Por si acaso, me equivoqué, entonces, don Gabriel Torres en el escenario. Ahora sí, qué forzado. El tiro por la culata. El tiro por la culata. Anoche aquí venía a un amigo payador, que esta noche aquí venía y que llegar no sabía. Bebí un amargo licor, bebí un amargo licor. Ay, pobre amigo cantó, no llegó y metió la pata. Fue por garganta de lata. Eso recién supe yo, que por tomar le salió el tiro por la culata, el tiro por la culata. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Se lució don Gabriel. Llamamos ahora a don Rodrigo Núñez. Difícil la cosa. Y se prepara Eduardo Albornoz. Mientras despliego mis versos que perfuman como flores, mientras derramo mis versos que perfuman como flores, demuestro que los cantores inventamos universos. Con los vocablos más tersos, hoy mi torpeza evidencio y a mí mismo me sentencio, porque lo hice tan mal y en la paracultural solo se escucha el silencio. Muchas gracias, don Rodrigo Lamina. Estos sí que son falladores, amigos, ¿no? Llamamos entonces al último de esta ronda, don Eduardo Albornoz, conocido como el profe, y voy a tener que demorarme aquí porque me falta el músico. Somos todos payadores. Esta noche hay alegría. En este oficio que ejerzo, sale aquí volando un verso que inunda de poesía y se alegra el alma mía. Pues se llenó de colores. Ya probamos sus sabores. De principio hasta el final. Y en la vara cultural todos somos payadores. Quiero hacerles una pregunta. ¿Son los mejores o no son los mejores? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Está bien el jurado entonces? No, porque a mí me eliminaron. Huele. Oye, por favor, llama a este escenario, pongan atención a don Mario Gómez, a don Alberto Vargas, a don Gabriel Torres, a don Rodrigo Núñez y a don Eduardo Albornoz. Por favor, los queremos aquí. La verdad es que no es quien gana, sino quienes, como nosotros, todos mantenemos la tradición. Por eso les pido, por favor, un grandísimo aplauso para ellos. Y ahora pueden ir a sumar nervios más por allá. Más tiempo. No, si hay que darle tiempo, si esta cosa no va a lo que se dieron. Sí, ahora se lo mejor. Pero yo quería, lo vuelvo a nombrar. Don Mario Gómez, don Alberto Vargas, don Gabriel Torres, don Rodrigo Núñez y el profe. Eduardo Albornoz. ¿Nos quedamos? No, yo lo estoy nombrando mientras sigan bajando. Y eso que son de mente rabia, ¿no? ¿Aquí? La rifa. Ojo, se viene la rifa. Todavía tenemos cositas para ver. Seguimos. ¿Cómo vamos con la venta de los números? ¿Dónde están los? La modelo. Oye, Rob, bueno, pues mientras encontramos a la Ruth para seguir vendiendo los números, queremos que le demos un aplauso también y un agradecimiento porque salió muy bien esta noche el audio. ¿No es cierto? Démosle un aplauso a nuestros amigos, ¿cierto? Francisco Cooper y Pablo López, que han sido los encargados del audio en esta noche. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá nos puedan acompañar en los próximos, porque siempre tenemos problemas con el audio. Los chiquillos, vamos a tener ahí un dedito. Los chiquillos se pasaron porque amplificar folclore es muy difícil y mucho más aún amplificar a los payadores. Esa cuestión es. Porque ustedes puedan escuchar la voz y su verso, eso es grandioso, por lo tanto, una proeza. Ah, ya. Entonces, apareció la risa. ¿Quedan? No estaba muerta. ¿Quién? Estaba conversando con un amigo allá de Placilla, también me dice que es la primera vez que viene a escuchar a los payadores. ¿Alguien también ocurre que es su primera vez? Es su primera vez. De México. Órale, güey. Muchas gracias. También mexicana. Ahí está mi colega. Si alguien quiere mantener contacto con los payadores del... ¡Ay! Por este otro lado, ¿alguien que sea su primera vez? No, aquí todos han venido alguna vez. Ya tienen que pedir su primera vez. Por favor. Pero acá, por este lado, está la mayoría. Pero tenemos acá también una... Oye, los amigos de México nos pidieron una breve reseña del guitarrón chileno. Compañero, compañera. Un guitarronero. ¿Quién? ¿Algún guitarronero de los compañeros payadores que pueda...? Dante Cortés. Al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón. Con su caja y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento. 3 de a 5, 2 de a 3. Del clavijero a sus pies, la entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Les quedó reído, ¿no es cierto? Los diablitos son las cuerdas externas allá. ¿Alguien puede ser un poquito más... un poquito más de idea? ¿Moisés? Eso, ahí, o alguien. Sí. Ahí viene Moisés. Moisés Chavarro. No solo la vida de México. Recuerda que es un instrumento endémico, es nuestro. No lo sé tocar. Ah, no, sí. Me dijeron que viniera a hablar, no a tocar. El guitarrón chileno se dice que nació, obvio, de los instrumentos de cuerda que llegaron del viejo mundo. Porque España sería la puerta por donde pasa hacia América toda la cultura greco-romana, mora, árabe, y estos puñales no me van a decir que no son árabes. Estas alfanjes son árabes. Y la forma del guitarrón, ¿qué forma tiene para aquellos que son medianamente entendidos en música? Tiene la forma de la guitarra renacentista, que fue la guitarra que llegó de Arabia a España con la invasión arábica. Por lo tanto, este instrumento tiene esa antigüedad. Lo que en Chile se dice que se hizo fue agregarle más cuerdas a esa guitarra barroca, a esa guitarra renacentista, porque se necesitaba un instrumento que se escuchara al fondo de la iglesia. La guitarra barroca es un instrumento que suena muy despacito, para los que lo conocen. Tiene unas cuerdas muy delgaditas y apenas se escucha. Entonces se necesitaba un instrumento que sonara con más potencia y se escuchara al fondo de la iglesia. Por eso agregaron tanta cuerda, que es característico de las culturas originarias. La cultura originaria, su música la hacían repitiéndola en grupo. Y el artesano jesuita supo leer esta intención de la cultura chilena, de la cultura nativa, y agregó más cuerdas a esa guitarra barroca. El guitarrón chileno, que es único en el mundo, existe solo aquí en Chile, es el único instrumento que en un orden de cuerda reúne la mayor cantidad en todo el mundo. En el cuarto orden tiene 6 cuerdas. Lo mismo que la guitarra. Pero el guitarrón los tiene en un solo orden. ¿Ya? Entonces, se dice que son 25, obviamente. Ahí no. Muchas gracias, Gabriel, por la ayuda, porque a uno no le daba tanto con este instrumento. 25 cuerdas son. 21 allí que llegan al clavijero central, tiene una corrida por atrás, ¿vio? Que la gente a veces no la ve porque está por atrás. En los guitarrones modernos es esto. En los guitarrones antiguos, esto era una paleta larga que tenía 2 corridas por ambos lados, ¿no? O una corrida al medio. Pero que se veía por delante, acá no. Acá ya la lutería moderna ha hecho este arreglo y le coloca una corrida por atrás. 21 al clavijero central y los diablitos, que son estas cuerdas laterales, que llegan a cada uno de los costados de la caja, a la parte superior de la caja. No, me trajeron para que explicara, caballero. Así que va a tener que aguantarnos. Un ratito. ¿Ya? Se dice que los trastes son 8 porque la poesía popular es octosilábica. Se dice que tiene 4 diablitos porque la poesía popular chilena se escribe en base a una cuarteta, y que es la forma tradicional de escribir nuestra poesía. Así que este es el famoso guitarrón chileno, instrumento único en el mundo, y es chileno, es nuestro, es de los poetas populares y es del canto de los poetas en Chile. Ya, voy. Voy a hablar yo de la guitarra para que el amigo esté feliz. No. Quería aprovechar de contarles que tenemos unos folletos un poco para contar qué es lo que realizamos nosotros como payadores, quiénes somos los payadores del puerto, así que si alguna persona nos quiere invitar a alguna actividad, algún evento, algún colegio, siempre estamos dispuestos porque es lo que queremos hacer, un poco lo que ha hecho Maicel, lo que nos preguntan es difundir nuestra tradición, ¿cierto? Difundir la tradición del canto a los poetas, del payador, de la improvisación, de la décima esquinela, que no solo se practica en Chile, sino en toda nuestra América Latina, llegando hasta México, ¿cierto? También hay grandes repertistas improvisadoras allá en México. Así es que el jurado tiene la palabra en este momento. Vamos a hacer algo que... pasó algo muy bonito, que tenemos un empate de 3. Entonces vamos a hacer una última rueda de desempate, lo que habla muy bien del nivel de los paliadores, de la responsabilidad con el propio oficio y también de la madurez como personas y como grupo. Antes de esto, y captando la atención de todos los presentes y en especial de los paliadores, quiero recordarles que el próximo domingo 28 de julio es el Duelo Nacional de Contrapuntos. Así que ahí, celebrando el Día del Payador, que es el 30 de julio. ¡Bravo, bravo! Para que se inscriban, el Duelo Nacional de Contrapuntos también tiene premios onerosos. La sede de la CUT, ahí en la Alameda, 1346, Metro Moneda, 16 horas. Así que pueden ir y volver sin problemas, si no tienen dónde quedarse, se quedan por ahí, en alguna casa de los payadores. Mi casa está dispuesta para los que quieran ir de acá. Y después, el domingo 4 de agosto, en el Pueblo de Artesanos de Pirque, en el principal, el Torneo Nacional de Pie Forzado. Para que también se inscriban los payadores y los aprendices para que hagamos también un reforzamiento de lo que significa la labor del payador. Entonces, albornoz. Excelente, qué bonito. Y este es el final. ¿Les dije que era penales o no? Llamamos entonces. Vendrán don Mario Gómez, don Alberto Vargas y don Eduardo Albornoz. Inicia don Mario Gómez y se prepara don Alberto Vargas. Y me dicen que la rifa fue un exitazo, así que les damos a todos muchas, muchas, muchas gracias. Conocía. Paisaje reseco, las tristezas al fin trueco, y ya me encuentro dichoso. Yo lo quiero pobre esposo, ante la ley con valía, me mantendré en mi porfía, y por eso lucharé, y por eso me motivé cuando no te conocía. Ese gol pasó. Llamamos entonces, por favor, a don Alberto Vargas y se prepara Eduardo Albornoz. Vamos cantando para la casa. Bien forzado. Los payadores chilenos. Los payadores chilenos. Quizás no salga a triunfar y mis versos no son buenos. No importa, eso es lo de menos. Cada uno con su apuesta. En Valpo estamos de fiesta. En Valpo estamos de fiesta los payadores. Desde el día en que te fuiste, y me dejaste botado, muy triste y muy apenado, por las cosas que dijiste. Yo lavé mi alma triste cuando vi al agua presente y al ver mi canto doliente y mi alma esta presa la canción de la tristeza murmura el agua en la fuente. La payada en Argentina, sur de Brasil, Uruguay, también en el Paraguay, tiene la sangre latina. Chile la alombra más fina, solo paya se le dice, y tiene muchos matices, en décimas o cuartetas. Es asunto del poeta y el santo que lo bendice. Les agradecemos a todos su participación, el estar aquí presente, el escuchar la tradición y la cultura, es un gran impulso para nosotros. Los dejamos invitados a la Payá Cultural. Se me transponen las letras. Los espera, los payadores del puerto siguen haciendo su trabajo aquí regularmente. ¿Cuándo están acá en la parada? No, pero ¿cuándo? ¿Lo hacían? Septiembre vamos a volver. Ya, vuelven en septiembre con... ¿viste? ¿Tenías cosas para decir? Bueno, yo como director supremo de este colectivo... sabe el chiste, ¿verdad? Mis compañeros del puerto saben lo que soy. Ya, muy bien. Tenemos varias actividades durante este año. En septiembre vamos a hacer un encuentro de payadores solamente con los payadores del puerto para recaudar fondos para el encuentro internacional que vamos a hacer en noviembre. Y ya tenemos dos países invitados. Así que espero un aplauso por Colombia y Uruguay, que van a estar en este escenario de manera autogestionada. Por otra parte, quiero contarle la alegría de nuestros miembros y quiero que pase aquí adelante Francisco Barros. ¿Por qué la alegría de nuestros miembros? Así como el payador Claudio Pérez García, que participó recientemente, viene llegando desde Cuba de un encuentro en la Cucarambiana, en las Tunas, como aprendiz, conoció a varios repetistas. Pero Francisco Barros, y espero que nos recite su décima que escribió, se va este primero, segundo y tercero, 3 de agosto, 1 y 2 y 3 de agosto, a Trovalia, Cartagena de Murcia, en España. Así que un aplauso para Francisco, nuestro embajador de los payadores del puerto. Así que la décima. Vamos a ver si recuerdo esa décima que escribí, porque ese festival este año lo ilumina el astro rey, el sol. Eso es lo que se publicó ahí. Entonces dice Helios, Inti, Antu, Sol, son nombres del mismo astro, de quien seguimos el rastro en cada nuevo arrebol. Seremos un tornasol de brillos particulares, simples cantores, juglares, viviendo la poesía, reflejo de su energía, vertida en nuestros cantares. ¡Allá voy a España! ¡Hostia, mío, ve! Yo creí que tocaba en la guitarra, ¿no? ¿Estás listo? ¿Los diplomas? ¿Es usted? Ahí tienes el diploma. No sabemos. Oye, ya están llegando los diplomas ya. Se viene la Champions. Oye. Entonces. Bueno, entonces yo les estaba dando las gracias a ustedes porque ustedes nos ayudan a mantener la tradición, a mantener la poesía, a mantener la música, a mantener vivo este cantar, ¿ya? Vuelvo a dar las gracias a la Pará Cultural, vuelvo a dar las gracias a quienes nos han dado el apoyo con el sonido, a dar las gracias a tantas personas que han ayudado. En delante dijeron que los diplomas los había hecho yo, no, lo hizo mi hijo. Gracias. Muy bien. ¿Está listo? ¿Cómo vamos? ¿Estamos nerviosos? ¿No hay barra aquí? ¿No? La barra. Ah, no, está el bar. De veras, vamos a hacer bar para la... Oye, bueno, ¿y cómo nos fue con la rifa? Sí, ¡ah, la rifa! La ¡que se lance la rifa! ¡Lance la rifa! Y ya, como... Aquí me hacen rellenar con las palas. Si tienen cosas que hacer. Oye, ¿lo pasaron bien? No. ¿No? ¿No arrepentista? En México se llama arrepentismo, ¿no es cierto? Los cantores que improvisan, los robadores. ¿Ah? Versadores. Eso, ¿eh? Ustedes también.